tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para la educación. Yo apoyo 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Yo apoyo el 10% para educación. Luego de 3 meses sin convocatoria, con una resolución del Tribunal de la Provincia de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a favor de la demanda del Frente Unidad Docente Bonaerense, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires convoca al ámbito de paritarias para el próximo lunes 23 de julio. Los trabajadores y trabajadoras de la educación bonaerenses vamos con la expectativa que en ese ámbito se resuelva la prolongada deuda salarial que la gobernadora Vidal tiene con los docentes. Nuestro salario está congelado al mes de diciembre y la dilación de la resolución del conflicto creemos que lo que intenta es ocultar el impacto del programa nacional, del programa política económica nacional, deteriorando el poder adquisitivo no solo nuestro, sino del conjunto de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. El aumento de las tarifas, del transporte, de la canasta alimentaria, la inflación que corroe día tras día, deteriorando el poder adquisitivo de nuestro salario, pero también deteriorando nuestras condiciones de vida. Y no solo vamos con la expectativa de poder avanzar en lograr un salario digno, un salario que le gane la carrera a la inflación y que haya una cláusula de actualización automática, una cláusula gatillo que garantice precisamente condiciones de nuestro salario. Pero por otro lado, también esperamos que en ese espacio, en ese ámbito, el gobierno de la provincia de Buenos Aires plantee propuestas de política pública y de financiamiento para resolver los graves problemas que atraviesan hoy a las escuelas públicas. Problemas de déficit edilicio, la situación de los no nombramientos de cargos docentes, las decisiones unilaterales de avanzar modificando derechos laborales y salariales de los equipos de orientación escolar, la reducción de más de 1,000 horas cátedras por orientación de los programas de las escuelas de educación técnica, el intento de traspasar los centros de formación profesional a la órbita del Ministerio de Trabajo, la situación, por supuesto, de la necesidad prioritaria hoy en nuestra agenda de demandar políticas socioeducativas, los comedores escolares, el transporte, el boleto educativo para los estudiantes terciarios, la situación de las becas. Creemos que se requieren precisamente de presupuesto y políticas públicas no solo para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino también de todos nuestros estudiantes, a las que hoy también está impactando la política económica en las condiciones de vida de nuestras comunidades. Por eso el gobierno provincial tiene que tender una red de políticas precisamente para garantizar el derecho social a la educación. Si no hubiese respuestas en este sentido, en el marco de la jornada del lunes 23, nosotros ya tenemos un mandato en relación a medidas de fuerza luego del receso escolar. Nosotros queremos estar el lunes posterior al receso escolar en las escuelas, trabajando, enseñando fuertemente, abrazados a nuestra comunidad educativa. Pero que eso acontezca es responsabilidad de la gobernadora Vidal. Y precisamente el lunes 23 es una instancia muy importante en relación a esa decisión. Silvia Almazán, secretaria adjunta de SUTEBA. El 23 es un día clave porque después de tanto tiempo, tanto la gobernadora Vidal como Rodríguez Larreta dijeron a principio de año, se puede seguir discutiendo con los chicos dentro de las aulas. Bueno, ninguno de los dos funcionarios convocaron a reunión paritaria. Entonces el lunes 23 es fundamental la propuesta o la respuesta que dé el gobierno de la provincia al Frente de Unidad Docente Bonaerense. Así sigue Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica. Tiza y carbón. Maestros militantes. 1976, Ángel Salomón Gerbel Diament estaba en Buenos Aires. En esa provincia, en 1977, estaba Ana María Lancilotto de Mena. Eran docentes. Un 19 de julio fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Ángel Salomón Gerbel Diament y a Ana María Lancilotto de Mena, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Seguimos en Canto Maestro, el programa de Cetera. Y escuchábamos a Silvia Almazán. Y ahora vamos a escuchar a Gustavo Lapano, que es secretario de Educación Técnica de SUTEBA, con lo que está pasando en la educación técnica en la provincia de Buenos Aires. A fines del mes de junio nos llegó a SUTEBA un proyecto, un borrador que estaba elaborando la Dirección de Educación Técnica respecto a la modificación del diseño curricular o readecuación, como ellos le dicen, del diseño curricular de la secundaria técnica a lo que están denominando la nueva secundaria. Dicho diseño lo que tiene es un recorte de más de 1.400 horas que lo podemos enmarcar justamente en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora Vidal, a principio de este año, mandó a cerrar 8 escuelas en el Delta, mandó a cerrar escuelas rurales, mandó a fusionar cursos de secundaria y de primaria en lo que se llaman pluriáneos o plurigrados, o sea, en un contexto de ajuste. Ellos plantean que los estudiantes de la provincia de Buenos Aires tienen una carga horaria por encima de lo que plantea el INET. Y nosotros lo que vemos es que en este marco lo que están haciendo es un brutal ajuste, poniendo en riesgo además la validez nacional de los títulos técnicos de la provincia de Buenos Aires. Desde ese lugar estamos rechazando esta propuesta, pero a la vez el día viernes 13 de julio al Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires ingresó un proyecto con la firma de la Dirección de Técnica para que sea aprobado y para poder avanzar en esa reformulación. Y en el mientras tanto, durante el receso para los días lunes y martes, convocaron a todos los docentes de técnica a responder una encuesta por internet donde les preguntaban cuáles eran las cuestiones que veían que había que cambiar del diseño curricular. Lo que nosotros estamos viendo es que la provincia hace una encuesta trucha para justificar su ajuste, una encuesta que no tiene fin porque ya ellos han presentado en el Consejo General y nosotros vamos a actuar en consecuencia. Los docentes se están convocando, hemos recorrido ya varios distritos, personalmente estuve en La Plata, en General Sarmiento, en Bransen, en San Fernando, recorriendo escuelas o en las asambleas de delegados que llevó adelante el SUTEBA antes del receso, conversando con los compañeros y planteando cuál era la situación real. Pero a la vez se ha generado un movimiento de docentes que no están afiliados a ningún sindicato, algunos en algunos casos, pero que tienen que ver más con la defensa de la educación técnica, donde el SUTEBA está participando. Se realizó una jornada el día lunes pasado en la Universidad de General Sarmiento, el día miércoles en la Universidad Jaureche de Florencio Varela, y en todos lados los mueve un denominador común, que es la defensa de la educación técnica. Así que bueno, nosotros estamos preparando esa resistencia, estamos hablando con todos los compañeros y no vamos a permitir que el gobierno de la provincia avance con un nuevo ajuste semejante a lo que fue en los 90, la desarticularización y el desguace de la escuela técnica. Gustavo Lapano, secretario de Educación Técnica de SUTEBA. Antes escuchábamos a Silvia Almazán. Bueno, el ajuste, ¿no? El ajuste en toda la educación pública. Y qué mejor para hablar de educación que estar comunicados con Adriana Puigros, pedagoga. ¿Cómo te va, Adriana? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien acá. Preocupada, muy preocupada con toda la situación del país, en particular con la educación. Nos remontamos unos días atrás y estuviste en una charla con otros dirigentes, diputados como Daniel Filmus, Roy Cortiñas, con el tema la defensa de los profesorados y, bueno, la oposición a la UNICABA, ¿no? ¿Cuál es la postura o lo que expresaste en esa charla en la legislatura porteña? Sí, bueno, yo creo que la UNICABA es una expresión de la irracionalidad del gobierno, de una postura de enfrentamiento a los docentes, que me parece que tiene raíces muy de, yo diría, es casi un gesto de clase, digamos, que se entiende cuando uno recuerda aquella famosa frase del presidente de la Nación, cuando dijo que lamentaba, le daba casi el pésame a los que caían en la educación pública, ¿no? Entonces, esa frase, junto con la confesión de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, diciendo fuera de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, mostrando su otra cara y diciendo, es decir, que los pobres no llegan a la universidad, por lo tanto que no hay para qué hacer universidades, en realidad acompañando la idea de que para qué hacer institutos de educación superior, que había expresado cuando recién asumió el ministro, el entonces ministro Esteban Bullrich, ahora senador, ¿no? Entonces, si los pobres nunca van a llegar a la educación superior y es lamentable los que caen a la educación pública, y lo que hay que hacer es cerrar mil institutos, como había dicho Bullrich, entonces desde esa postura se entiende, es decir, que amenacen con cerrar, o que presenten un proyecto, más que una amenaza, para cerrar los 29 institutos de formación docente de la capital, y que ya hayan empezado a cerrar, como en Jujuy, todos los institutos de formación docente, ¿no? Así que esta, digamos, es una primer cuestión. Me parece que el proyecto es totalmente improvisado, de hecho hay varios documentos que se contradicen entre sí, que pasan de querer hacer concentrar la formación de docentes, de pocos docentes, por supuesto, porque la idea es esa, disminuir la cantidad de docentes, pasan de querer formar una universidad para la formación docente a una UNICABA que incluye otras carreras, o sea, otra universidad, cuando ya en la Ciudad de Buenos Aires hay cerca de 40 universidades, y sobre todo existe la Universidad de Buenos Aires y tiene su sede la Universidad Pedagógica Nacional, que también aclaré en ese momento, y aprovecho para decirlo, que cuando creamos la Universidad Pedagógica Nacional, que fue la gestión de Felipe Solá, primero se creó como universidad provincial en ese momento, y años después se disolvió la Universidad Pedagógica de la provincia y se creó por una ley, igual que el resto de las universidades, la Universidad Pedagógica Nacional. Pero lo que quiero destacar es que el sentido que se le dio en ambos momentos de creación, avalado por un equipo de 12 especialistas nacionales e internacionales, fue el de una universidad que estuviera destinada especialmente al posgrado y que permitiera que diera la posibilidad de que los profesores graduados en los institutos adquirieran la licenciatura, su graduación como licenciado, si pudieran seguir estudios superiores. Pero esto es completamente distinto, ¿sí?, a la idea de la UNICABA, porque la UNICABA pretende cerrar los institutos de formación docente, mientras que la Universidad Pedagógica Nacional busca reforzar los institutos de formación docente, que son de alguna manera, digamos, su base, ¿no? Muy claro, Adriana. Bueno, vamos a seguir charlando de los temas de educación. porque como vos decías, todo el programa estuvimos escuchando distintas voces, lo que está pasando, ¿no? Los ajustes, el recorte de políticas públicas en educación, la subejecución del presupuesto, una paritaria maniatada, paritarias o aumentos salariales en cuotas que no cubren ni siquiera lo que los organismos ligados al gobierno dicen que es la inflación. Esto realmente socava la calidad de la educación, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo creo que el hecho de que el gobierno desconozca las leyes, porque desconoce la ley de financiamiento, desconoce la paritaria, la obligación que tiene a convocar a los docentes, ¿sí?, a discutir no solo salarios, sino que es un conjunto de demandas, es decir, que hacen a lo que ellos llaman caridad, ¿no? Nosotros por caridad entendemos otras cosas, pero hacen a, digamos, el buen funcionamiento y la respuesta a los derechos que tiene el evolución del sistema educativo y la respuesta a los derechos que tiene el conjunto de la población. Todas las generaciones tienen derechos educativos, ¿sí?, que aparecen, que son tema de la paritaria. Entonces, al negarse a convocar a la paritaria, a desconocer este principalísimo derecho que tienen los docentes, ¿sí?, es decir, uno reconoce que el gobierno está respondiendo a intereses financieros, a una mentalidad, creo que hay que ver mucho eso, a una mentalidad que es la del mundo financiero, en donde carece de importancia, ¿sí?, toda necesidad popular. Y la educación, el buen salario docente, el buen funcionamiento de las escuelas, las buenas edificaciones escolares, es un desastre. ¿De qué manera están en el país? ¿Sí? Y en particular, voy a decir, en la ciudad de Buenos Aires, hablando de la UNICABA, el estado físico de los edificios de educación primaria, secundaria y de educación superior. Es realmente lamentable. La UNICABA, donde son gobierno, ¿sí?, desde hace más de 10 años, realmente uno que recorre los institutos, por ejemplo, y se encuentra que desde antes del gobierno de Macri no han recibido una capa de pintura. Entonces, realmente es muy lamentable. Yo insisto en el punto de mira de esta gente, porque es muy difícil lograr un diálogo, lograr un mínimo acuerdo, es decir, porque mirar a la educación pública y por lo tanto mirar a los docentes y mirar a la formación de los docentes desde el country, desde el asiento en primera de los aviones no low cost, que están empresas de cuarta que están viniendo a la Argentina, sino los aviones de primera de las grandes empresas internacionales y desde la banca financiera, realmente el país que se ve desde ahí solo llega a poner la mirada sobre la soja y como mucho sobre la soja y a decir, sí, lo que nos interesa es que no haya retenciones, lo que nos interesa es que es el monto de nuestras ganancias, lo que nos interesa es que el Estado se transforme en un instrumento para nuestros intereses, ¿no? Muchas gracias, Adriana Puigros, gracias como siempre, Adriana Puigros, pedagoga, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias por llamarme, muchas gracias. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Se cumplió un nuevo aniversario de la partida de Germán Abdala y se hizo un acto con dirigentes y personalidades. Vamos a escuchar a Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, en ese acto recordando a Germán Abdala. Los recuerdos son una construcción porque no lo conocí, así que en todo caso soy una de las personas que terminó conociendo a Germán a través de sus compañeros, su compañera, su familia, sus escritos, sus videos, y para nosotros la vigencia de sus declaraciones y las intervenciones que hizo tanto en el mundo sindical como en el mundo de la política tienen mucha vigencia, porque bueno, él le tocó justamente ser protagonista en un momento del país en donde el neoliberalismo arrasaba con todo, y la claridad de nuestro compañero, que no pudo culminar con su obra porque la enfermedad traicionó su cuerpo, fue realmente deslumbrante, porque a pesar de no haber podido culminar con esa obra, dejó un manto de certezas y de militancia que laburamos todos los días mirándolo a él, ¿no? Pensando justamente en lo que él pudo generar y lo que pudo ir constituyendo como sujeto político. Así que toda mi admiración a Germán Abdala. Era Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, recordando a Germán Abdala. Y entre los libros de la buena memoria. Roberto Fontana Rosa nació en Rosario el 26 de noviembre de 1944. Escritor, humorista y dibujante. De su labor en la historieta, Inodoro Pereyra logró prestigio y popularidad inmediata. De sus libros de cuentos nombramos Nada del Otro Mundo, Uno Nunca Sabe y La Mesa de los Galanes. Roberto Fontana Rosa se fue de gira el 19 de julio de 2007. Desde el año 72 vengo publicando prácticamente todos los días. Entonces se genera eso de agradecimiento, de gracias por intentar al menos hacernos reír. Para mí lo importante, como se repite tantas veces, es no creérsela. No creérsela porque te tira encima una responsabilidad excesiva. Pero lo que no quiero caer es en algo que es realmente lo contrario del humor, que es la solemnidad y lo pomposo. Lo contrario del humor no es la seriedad. Lo contrario es la solemnidad, lo pomposo. La gente que tiene una pretensión de ojo, acá no hay que reírse. Y en eso no quiero caer yo. Alguna vez puesto a escribir, digo, no, pero yo tengo que escribir algo más importante, algo más profundo. Yo no lo podría hacer porque no lo sabría hacer. Digo, no, yo tengo que insistir en la línea mía de que tengo que escribir algo de la calle porque lo conozco y que a mí me divierta. Entre los libros de la buena memoria. Era Roberto Fontana Rosa, que partía un 19 de julio de 2007, este maestro de vida, este talentoso dibujante, humorista, y nuestro recuerdo en Canto Maestro. Y siguen los conflictos en educación. En este caso, hablábamos la semana pasada del informe de CONADU sobre la situación educativa en las universidades. Vamos a escuchar a Verónica Betancourt, secretaria adjunta de CONADU. La situación que atraviesan hoy las universidades nacionales es realmente grave. Por una parte, tenemos una paritaria que está estancada, que está parada hace más de 2 meses y quedó en la oferta salarial del 15% sin cláusula gatillo, lo que por supuesto está cada vez más lejos de una ya inexistente pauta inflacionaria, pero una esperable inflación del orden del 32% a fin de año. Y esto se ve agravado por una situación presupuestaria general que también reviste sus complejidades. Por un lado, un recorte que ha habido de más de 1.000 millones de pesos en un presupuesto de 107.000, especialmente en las cuestiones que hacen o en programas que hacen a el desarrollo de la ciencia y la técnica en las universidades. Y por otro lado, con un presupuesto que tiene ya un altísimo nivel de subejecución, por ejemplo, en las partidas que atienden el funcionamiento de las universidades, o en las cuales la última erogación fue de el mes de enero y febrero. De hecho, hay una deuda exigible por parte de las universidades al día de hoy que llega a los 13.550 millones de pesos. En este contexto es que nuestra federación ha resuelto el no inicio del segundo cuatrimestre a partir del 6 de agosto. Verónica Betancourt, secretaria adjunta de CONADU, y la situación y el no comienza el ciclo lectivo si no hay una respuesta. Empezamos el programa Canto Maestro recordando fragmentos de un discurso Nelson Mandela. Ayer se cumplió el Día Internacional de Nelson Mandela, que marca el aniversario de los 100 años de su nacimiento. El centenario es una ocasión excelente para reflexionar sobre su vida y legado y seguir sus pasos para hacer del mundo un lugar mejor. Nelson Mandela, 67 años dedicó su vida al servicio de la humanidad como abogado defensor de los derechos humanos, como preso de conciencia, trabajando por la paz y como primer presidente elegido democráticamente de una Sudáfrica libre. Decía una de sus frases: una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Esto fue Canto Maestro, el programa de Cetera. Agradecemos la producción a Miguel y Andrés, en operación técnica a Nehuen Ríos, Gustavo Maldonado, Marcos Maldonado. Esto fue Canto Maestro, programa de Cetera por FM Gráfica 89.3, y nos vamos con una canción de Pablo Milanés dedicada a Nelson Mandela. Hasta el jueves que viene. Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. Nelson Mandela, quiero pedirte que me dejes contar la más hermosa historia de amor que nos pueda llegar. Nelson Mandela, desde que tú naciste, ya todo lo que hiciste fue vivir para que un día se tuvieran que encontrar. Mandela, te encuentro tan profundo, poder cambiar tu mundo, el modo tan hermoso de entenderlo y eternizar. Nelson Mandela, y como palma navegaste el amor que te sostiene en una prisión que te va a liberar.